Y continuamos en este magazine local de OIT Radio Talavera, en este 5 de mayo en el que tenemos con nosotros ya a nuestro alcalde, Jaime Ramos. Buenos días. Muy buenos días, Marina. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, en primer lugar, por estar aquí con nosotros, sabiendo que tiene una agenda pues muy ocupada. Nada, encantado de poder estar aquí en estos micrófonos y contarle a la gente un poco las cosas que hacemos. Por cierto, voy a empezar porque según llegábamos hoy ya por los altavoces estos que tenéis de ambiente fuera, la pregunta de Maripaz. Que te decían, pregúntale al alcalde quién va a ganar en Milán. Pues, ¿quién va a ganar? Pues el Atleti. Es una cosa que yo no sé si hay alguien que lo duda. Bueno, a lo mejor no, ¿no? Pero lo cierto es que después de yo soy del Atleti, por supuesto, y eso no lo escondo, pero después de quién hemos tenido que eliminar los del Atleti y quiénes habéis tenido, quiénes han tenido que eliminar los del Madrid, yo creo que este año se merece ganar la Champions el Atleti, sin duda alguna. Aunque solo sea por los luchadores y los sufridores que son. Sí, nosotros la verdad es que ya estamos acostumbrados a esto, pero cualquier día... nos vamos a comprar un desfibrilador portátil porque cada partido es de infarto, eso sí que es verdad. Bueno, pues lo que sí está claro es que va a ganar España. Sí, eso sin duda, claro. Va a ganar, así que ya nos podemos felicitar. Exactamente, eso es así. Bueno, Jaime Ramos nace en Talavera el 7 de julio. No le voy a presentar porque ya todos nuestros oyentes le conocen. Ya ha estado más ocasiones aquí con nosotros, pero en esta ocasión estrenamos programa o reiniciamos programa, porque también hemos tenido otros magazines, ¿no? Pero este magazine especial que queremos que llegue a lo que es Talavera, su comarca, o más que su comarca, lo que eran las antiguas tierras, ¿no? Porque la cobertura del 95.0 llega pues casi hasta Santa Cruz de Retamar, Valle del Tietar, bueno, más allá de la Campana de Oropesa, pues abarca una gran extensión y además, bueno, pues a través de Internet pues llegamos a todo el mundo. Claro, sí, desde luego la cobertura es amplia, igual que lo eran las antiguas tierras de Talavera, que bueno, antes de la división provincial de 1833 que hizo Javier del Burgo, pues las tierras de Talavera llegaban desde el Tajo hasta el Guadiana, que se dice pronto, pero efectivamente esa una extensísima comarca, que ahora no es que sea menor, la comarca es de las comarcas de la provincia de Toledo en la que más municipios tiene. Nosotros superamos los 75 municipios de los 204 que tiene en total la provincia de Toledo, incluidos Toledo y Talavera. Y además también con una particularidad, en nuestra comarca, en nuestras tres comarcas, Campana, Jara y Sierra, tenemos la ciudad con mayor número de habitantes de la provincia, como es Talavera, y tenemos el pueblecito más pequeño, que es Illán de Vacas, con 5 habitantes. O sea que esta es una comarca curiosa. Es una comarca, bueno, que tiene muchas cosas pendientes, como todos sabemos, y por la que estamos luchando. A ver si intentamos entre todos darle un empujón que buena falta nos hace. Es alcalde desde septiembre de 2014, por el lamentable fallecimiento de Gonzalo Lago, pero a continuación, en las nuevas elecciones que se celebraron el 24 de mayo del 2015, pues salió reelegido alcalde de Talavera. Sí, en un momento además, efectivamente, yo sinceramente nunca había tenido en la mente el ocupar el sillón de la alcaldía. Yo estaba muy bien como estaba, yo disfrutaba mucho haciendo lo que hacía. Yo además, siempre lo he dicho, a mí cuando fallece Gonzalo no se me muere un alcalde, a mí se me muere un amigo. Y nosotros lo pasábamos bien además, ¿no? Bueno, nadie podía prever que con tan poquísimos años pues se nos fuera el alcalde. Y desde luego yo no tenía, lógicamente, ni siquiera intención, ¿no? Bueno, los acontecimientos al final, desgraciadamente, fueron como fueron. Yo en su candidatura había ido de número 2, lo natural era pues que el número 2 ocupara la alcaldía, y también lo natural a 8 meses de las elecciones pues era que, lógicamente, repitiera como candidato quien en ese momento era el alcalde, ¿no? Bueno, nos presentamos a las elecciones, fueron unas elecciones, porque ya va a hacer casi un año de esto, estamos ya a muy pocos días de que se cumpla ese año, y fueron unas elecciones en las que fueron muy diferentes a todas las últimas, donde en todo caso había siempre 2 partidos con representación, en el mayor de los casos 3, como había sucedido en la última legislatura, en la que se había incorporado mayoría absoluta PSOE, y PP, y luego ya se incorporan mayoría absoluta PP, PSOE y se incorporó Izquierda Unida. Bueno, en esta hay cuatro grupos municipales, un voto mucho más fragmentado, igual que ha ocurrido en toda España. Y bueno, para la que cayó en toda España, pues yo tengo que decir que estoy orgulloso y estoy contento del resultado que obtuvimos. El revalidar la alcaldía, el sacar 11 concejales, aunque no fuera con mayoría absoluta, pues cuando se perdieron muchísimas alcaldías importantes en España y nosotros mantuvimos, pues hombre, yo creo que pues era para estar satisfechos, ¿no? Luego llegamos al día de la investidura. El día de la investidura, bueno, pues habíamos conseguido un acuerdo con Ciudadanos. Era un acuerdo de investidura, que no un acuerdo de gobierno. Y efectivamente, tras ese acuerdo, pues fui elegido por el Pleno alcalde, y a partir de ahí, pues nos toca mucho diálogo. Es algo que no es nuevo. Yo cuando llegué a la política, yo llego en el año 95 con Florentino Carriches de alcalde, y en aquel momento tampoco teníamos mayoría absoluta y había también cuatro grupos municipales. Es verdad que nosotros conseguimos un acuerdo de gobierno con el entonces portavoz de Actal, se llamaba, que había sido Pablo Tello, era Pablo Tello en aquel momento, que había sido alcalde de Talavera, y fue una legislatura no fácil, pero sí una legislatura con acuerdos globales. En esta, pues cada pleno buscamos el mayor consenso posible, y bueno, pues eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo, sinceramente, creo que no es malo, es más complicado, pero creo que no es malo, y creo que además nos obliga a, como representando a los ciudadanos en el ayuntamiento, pues a un ejercicio de diálogo que siempre es muy bueno, a escuchar mucho lo que quiere la gente en la calle y a estar muy pendiente de dar soluciones a problemas que no siempre podemos hacerlo, pero que sí lo intentamos, desde luego. Y que, bueno, no deja de ser un fiel reflejo, como bien decía, de lo que va a ser o lo que es la situación general de España, ¿no? Sí, con una particularidad, lógicamente, cuanto más pequeña es la circunscripción, en este caso cuando la circunscripción es la propia ciudad, pues yo creo que es más fácil que te trasladen los ciudadanos pues aquello que quieren, que piensan, que desean. Es cierto que además ahora con las redes sociales cualquiera puede decirle al alcalde lo que le dé la gana, porque además nosotros en ese sentido todo lo que la gente me pone en Facebook o me pone en Twitter procuro contestarlo, si es algo, alguna pregunta, si es algo para contestar. Procuramos, si es una denuncia o de una calle en mal estado y tal, procuramos pasárselo a servicios generales. En fin, que sí es una política mucho más interactiva con el ciudadano. Y luego hay otra cosa fundamental, porque a veces es verdad que con las redes sociales perdemos un poco el sentido de la realidad, y el sentido de la realidad donde se recobra es en la calle. Yo soy un alcalde que está permanentemente en la calle, permanentemente en acto. Soy poco alcalde de despacho y de despachos, y soy más alcalde de estar en la calle, y de tengo que ir a los despachos, lógicamente, luego a intentar solucionar cosas, a poner de acuerdo pues a las distintas administraciones, a pedir por nuestra ciudad, a pedir por nuestra comarca, a pedir que se vuelquen en una situación que estamos tremendamente complicada. Creo que esto ya lo hemos conseguido, creo que ya hemos conseguido concienciar a todas las administraciones de que Talavera está en una situación especial y por lo tanto necesita medidas especiales, ¿no? Y eso llevamos intentando concienciar desde el primer día, y creo que eso lo tenemos conseguido. Ahora lo que hay que conseguir es la segunda parte, ¿no? Es acciones concretas para problemas concretos. Hablando precisamente de la situación en la que se encuentra Talavera, desde la Organización Impulsora de Discapacitados nos sentimos muy orgullosos de ser una empresa que tiene su sede en esta ciudad, y que además, pues ahora mismo yo creo que es, usted me corregirá si tiene otro dato, pero yo creo que es la empresa que más trabajadores tiene en Talavera. Bueno, yo el dato ese no lo tengo. Creo que la empresa, bueno, digamos, el organismo institución que más tiene es el hospital, el ayuntamiento, y luego exactamente no tengo ese dato, pero bueno, no me extrañaría. Como empresa privada. Sí, posiblemente sea así, ¿no? Nosotros, mira, a todas las empresas privadas que quieran instalarse en Talavera, que desarrollen su actividad en Talavera, como ayuntamiento lo único que podemos hacer, lógicamente, es facilitarle y darle las mejores oportunidades para que puedan desarrollar su labor. Cosa distinta ya son marcos competenciales que a nosotros, como ustedes bien saben, no nos competen, y donde tenemos una capacidad de maniobra pues francamente pequeña, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no soy ajeno a los problemas de cobertura, de alguna manera, que tienen ustedes. Nosotros ahí también, lo que sí les hemos dicho siempre a las administraciones competentes, pues es que den una solución a este problema que lleva ya tantos años y que, en definitiva, pues yo creo que sería bueno para todos. Yo pronuncié aquí unas palabras, justo además en campaña electoral, que yo creo que no fueron bien entendidas por ustedes, pero es que yo eso lo mantengo. Quiero decir, cuando yo he tenido que tratar con administraciones sobre el asunto de la vivienda, yo siempre lo he dicho: mire, si es legal, legalícenlo de una vez. Si no lo es, no lo hagan, pero no les tengan en este limbo en el que tienen que moverse, porque es ciertamente complicado. Yo creo que aquellas palabras no se entendieron, pero en definitiva yo lo que abogaba era por una solución definitiva a un problema, bueno, pues que ahí está, que lleva ya muchos años, que además pues les está haciendo a ustedes y a otras instituciones estar permanentemente en litigios que en definitiva suponen esfuerzo, tiempo y dinero. Y bueno, yo creo que sería bueno que se clarificara de una vez por todas este asunto. Yo leía una pancarta que tienen ustedes puesta en la fachada suya. Yo, desde luego, no voy a esconder nunca, no voy a negarme a hablar y no voy a negarme a afrontar problemas dentro de los marcos competenciales que nosotros tenemos. Bueno, no era mi intención entrar en ese tema, aunque tiene razón. O sea, es verdad que ya es hora de que se solucionen estos problemas. Lo que sí a lo mejor pediríamos es que realmente se reconozca nuestra legalidad, porque a todas las instancias somos legales. Se paga lo que se tiene que pagar, se tienen las licencias que se tienen que tener, y bueno, pues lo que hay es un silencio administrativo que, bueno, pues se sigue pasando año tras año. Pero a lo que yo iba, que no era este el tema, era que nos sentíamos orgullosos porque desde aquí, desde esta ciudad, se emite un programa que no es este se emite solo a nivel local, pero sí el programa anterior de 2 horas es un programa nacional que ahora mismo se está escuchando y que lleva el nombre de Talavera a Cantabria, Canarias, Costa Blanca, Murcia, Andalucía. Y bueno, pues queríamos saber, como alcalde, qué le parece que una radio que está implantada en su ciudad, bueno, pues porque es la única emisora también a nivel nacional, que ya empieza a ser a nivel nacional, que se emite su programa principal desde aquí, desde esta ciudad. Pues eso a mí a la fuerza me tiene que parecer bien, a mí como alcalde y a todos los talaveranos. Es decir, todo lo que sea promoción de Talavera de la Reina, a todos los niveles que sean, siempre es bueno. Es decir, es bueno que se celebre un campeonato del mundo de motocross en Talavera y que eso nos dé relevancia nacional. Es bueno que se emita un sello en el que aparezca la cerámica de Talavera, porque eso nos da relevancia nacional. Es bueno que se emitan programas desde Talavera de la Reina y se hable de Talavera, claro. Y si hablamos bien de Talavera, pues ya eso es para nota, ¿no? Yo creo que eso siempre es bueno y, en fin, agradecido en ese sentido. Bueno, cuando usted se propuso ser alcalde, tenía varios proyectos en mente que manifestaba así en su carta de en su saludo, ¿no?, que viene en la página del Ayuntamiento y que todos los ciudadanos pueden ver, como es el AVE, el nodo logístico, la ampliación de oferta universitaria a la Escuela de Idiomas, el Hospital General, que pasara a ser universitario. Y aunque no está en la carta, también sabemos que uno de sus grandes sueños es que haya un conservatorio de música en Talavera. Bueno, yo el conservatorio lo tenía firmado. Yo era de la opinión que había que empezar como fuera, pues como hicimos con la universidad. Aquí la universidad en Talavera de la Reina no empezó como empezó en otras localidades de Castilla-La Mancha. Es decir, en algunos sitios directamente la universidad pues hizo su campus y metió sus facultades, y en Talavera de la Reina, recuerden ustedes que tuvimos que crear un colegio universitario, un colegio que lo que hacía, un centro de estudios universitario, que lo que hacía es que teníamos que financiarlo doblemente, por una parte con el dinero de la universidad, pero también con dinero de los talaveranos, con dinero de la Diputación de Toledo, que entró también en aquel momento, y también de la Junta de Comunidades. Bueno, al final conseguimos tener universidad y aquella situación se volvió a lo que tendría que haber sido desde el principio, y ahora tenemos universidad costeada pues por los presupuestos, lógicamente, que costean cualquier otro campus de Castilla-La Mancha. Yo tenía cerrado el convenio para que este año hubiera habido conservatorio. Y además, yo no solamente tenía cerrado ese convenio, sino que dije, y empezamos pagando nosotros, para que empiece, con el fin de que una vez, lógicamente, que se vaya implantando, vayamos buscando los mecanismos para que la financiación sea una financiación similar a la del resto de conservatorios de Castilla-La Mancha. Bueno, yo por desgracia no tengo mayoría en el Pleno, y cuando esto se llevó a Pleno no salió adelante. Ya. No salió adelante y se dijo no, que lo pague la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es quien tiene que pagarlo. Uh-huh. Vale, a mí eso me parece perfecto. Es verdad que aquí cada uno tenemos que asumir nuestras competencias, y no solo asumir las competencias, pagar las competencias. Eso es verdad, pero también es cierto es que este año no ha habido conservatorio, el curso que viene me temo que no habrá conservatorio y va a ser complicado. En cuanto a las demás cosas, mire, yo no dejo de pelearlas día a día. A mí hay una concretamente que me preocupa, sobre todo de cara a que va a haber nuevas elecciones, y es el AVE. Ya hemos tenido más de unas elecciones, de unas campañas en las que el AVE ha servido de pelota de ping-pong, ¿no? De estar siempre batallando con, ahora digo yo, ahora dimite tú, dimite el otro, y veo que vamos a empezar por el mismo camino. Yo espero eso, que no, eso sinceramente. Eso cansa un poco a la ciudadanía, sí, ¿no? Sí, claro, pero sinceramente, lo que no se puede venir es a ilusionar a los talaveranos sabiendo que lo que se está diciendo pues es humo. Quiero decir, no se puede, porque aparezca publicado en el boletín de la Comunidad Europea, que es decir, que en Europa se destine un dinero que ya estaba comprometido y que ya estaba gastado. Quiero decir, es que los famosos millones que se dicen ahora que han venido para la AVE son millones que ha liberado Europa para pagar lo que ya estaba hecho. Y además es que no cabía ninguna duda desde el primer momento para qué tramos eran, para qué eran. Estamos hablando de anualidades 2007-2013. Quiero decir, es que eso está ahí. Si es que eso, entonces, yo no sé cómo alguien puede venir a intentar engañarnos a los talaveranos, ¿no? Pero, sinceramente, mire, yo, polémicas estériles, las justas. Quizá ya me pilla esto un poco mayor, y desde luego lo que sí le aseguro es que me pilla cansado de estar pegándonos contra un frontón todo el día. Mire, aquí que venga todo el mundo que quiera, que se apunte todo el mundo los tantos que quiera, pero que sean tantos que los talaveranos veamos. Es decir, aquí el próximo que venga a hablar de AVE, ya que venga diciendo que ha conseguido que se traiga tanto dinero, que ha conseguido que se pongan ya vías y que se pongan no sé qué, y lo demás son pamplinas, sinceramente se lo digo, son pamplinas. Es verdad que nosotros tuvimos muy mala suerte con decisiones del gobierno portugués que afectaron a decisiones de gobiernos españoles, pero es verdad también que Talavera no puede ni debe renunciar a un tren, llámese AVE, llámese tren de altas prestaciones, llámese como se quiera, que nos deje en Madrid en menos tiempo que por carretera, y sobre todo que no nos tenga sujetos al albur del atasco que pueda producirse en San José de Valderas o en cualquiera de los puntos por los que quiera entrar a Madrid, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que eso es irrenunciable, y desde luego, mire, yo en ese decálogo que he propuesto a todas las fuerzas sociales y a todas las fuerzas políticas de Talavera de la Reina, desde luego para mí es un tema irrenunciable. Y lo digo, lo dije y lo diré. Y lo dije cuando no se sabía quién iba a ganar las elecciones del mes de diciembre. Lo dije sin saber, por supuesto, que iba a haber otras elecciones. Y lo digo ahora que no sabemos todavía cuál va a ser el próximo gobierno. Pero me da igual que sea un gobierno del PP, que sea un gobierno del PSOE, que sea un gobierno de Ciudadanos, que sea un gobierno de Podemos. Me da igual. El AVE para Talavera es algo que tenemos que exigir los talaveranos, porque es algo que necesitamos los talaveranos, no solamente para ir a Madrid, sino para el futuro desarrollo de nuestra ciudad. Y esta ciudad no se puede permitir perder ningún tren, y esta ciudad no se puede permitir perder ni una sola de las oportunidades. Porque, mire, el que estemos la cuarta ciudad en número de desempleados, en porcentaje de desempleados, sí, de España, eso no es casual. Eso es por el abandono histórico que ha tenido esta ciudad por parte de las distintas administraciones. Y cada uno en la medida que tiene su responsabilidad. Quiero decir, quienes han gobernado 30 años tienen mucha más responsabilidad que quienes han gobernado menos años. Pero lo cierto es que Talavera no puede perder ni una sola de esas oportunidades. Y yo le digo una cosa, mientras yo sea alcalde, desde luego la voy a defender con uñas y dientes. Igual que estoy haciendo con el nodo logístico. Ustedes saben que hace sí, dos días... Sí, ayer lo contábamos. Claro, ¿yo a qué me he ido? Pues mire, me he ido a que esto no se pierda, a que esto no quede en agua de borrajas, a que no vengan anuncios. No, mire, yo me he ido allí a decir, oiga, miren ustedes, véngase a Talavera, conozcan ustedes Talavera, véngase de la mano del mayor operador, del operador que es el mayor operador en el puerto de Sines, del operador además que es la segunda naviera del mundo y que además es la que tiene en estos momentos la concesión de los tráficos de mercancías por ferrocarril en Portugal, con lo cual es de quien depende ahora toda la posible expansión del puerto de Sines hacia Europa por ferrocarril. Bien, pues yo me fui a decirles, oiga, tienen ustedes una ciudad que está a 100 kilómetros de Madrid, con lo cual estamos al lado de Madrid, que no tiene las pegas que tiene Madrid a la hora de que un camión pueda entrar, cargar, descargar. No, lo tenemos. Tenemos la localización, tenemos que hacer alguna infraestructura, pero se hará, se hará. Y luego fui a una cosa que me pareció muy importante. Era, puesto que ellos habían manifestado el interés en la futura plataforma logística de Talavera, a constatarlo y a decirles, oiga, que nosotros también estamos interesados y que nosotros tenemos un convenio firmado por el Ministerio de Fomento, tenemos un convenio firmado también por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, uh-huh, que firmó en su momento Cospedal, pero que en este momento le toca asumir a Page, porque esto es así, los convenios que firmamos uno, los que nos suceden en el cargo, claro, los tienen que asumir, y firmado por el Ayuntamiento de Talavera. Y además tenemos una ciudad que está pidiendo una respuesta a este tema, ¿no? Entonces yo creo que fue una visita positiva, fue una visita que sobre todo será positiva cuando veamos aquí al presidente de los puertos de Sines y del Algarve, a Joao Franco, cuando veamos aquí a los altos directivos de la empresa MSC y los juntemos con gente del Ministerio, los juntemos con gente de la Junta de Comunidades y con gente del Ayuntamiento y entre todos digamos, venga señores, este es el momento y todos adelante. Bueno, pues ya nos quedan unos poquitos minutos. Entonces tengo un encargo de una compañera que se acaba de estrenar como mamá y pues está un poco disgustada por el arreglo de los pasos de peatones. Dice que los pasos de peatones están, pues hay muchos, está muy levantado el asfalto, entonces hay muchos baches y que incluso eso, para los carritos de los niños, pero peor aún para las personas mayores. Hablaba concretamente de la calle Juan Carlos I. O sea que eso por un lado. Ahí sí, lo dejo, sí, usted lo transmite, transmitir. Yo se lo digo clarísimamente, no le falta nada de razón, no le falta nada de razón a esta compañera. Ni le falta razón a todo lo que me lo dicen, y no me falta razón a mí cuando lo veo. Es verdad, es verdad. Y es verdad que en el año y medio que llevo de alcalde, pues he tenido que tomar decisiones que a veces no eran fáciles. Y con una situación como la que tenía Talavera de la Reina, pues he preferido destinar 500.000 euros a un plan de emergencia social, y estoy hablando de la legislatura anterior con mayoría absoluta, he preferido hacer eso que gastármelo en aglomerado de las calles, que seguramente era mucho más vistoso. Y es verdad que después de mucho arañar conseguimos el año pasado sacar 2 millones de euros para un plan de asfaltado que va a empezar en los próximos días porque ha sufrido una serie de avatares administrativos, que esto luego también es para nota, claro, es decir, esto va mucho más despacio que el deseo del alcalde y el deseo de los ciudadanos, que viene a ser el mismo, ¿no? Y es verdad que hay pasos de peatones que están muy mal. Ya le digo también que este año hemos conseguido otros 2 millones de euros, con lo cual, bueno, esto para una ciudad como Talavera no es mucho, pero sí vamos a ir actuando en las zonas en las que peor están, básicamente, en las que peor están, porque me hablaba de Juan Carlos I, pero le digo yo que de Juan Carlos I al paseo de Juan de Mariana, pues tenemos unas cuantas calles que necesitan un arreglo inminente. y en ello estamos. Hoy en la Junta de Gobierno hemos aprobado ese millón y pico de euros, ese millón de euros para asfaltar diferentes calles que lógicamente van con su pintura y con su reposición de pasos de peatones. Y le digo también que en el presupuesto para este año van otros 2 millones. Poco a poco vamos a ir haciendo cosas, pero había que priorizar y había cuestiones a las que atender antes que arreglar esos pasos de peatones. Ojalá hubiéramos tenido fondos ilimitados, y esto al final es como la economía de una casa, esto es como un hogar. Posiblemente en mi casa haga falta cambiar no sé qué, pero tienes que priorizar y decir, bueno, pues antes de hacer esto vamos a pagar el recibo de la luz, porque si no pagamos el recibo de la luz nos cortan la luz, ¿no? Bueno, pues nos están mandando una pregunta por WhatsApp. Y es, ¿cuándo van a empezar los talleres de empleo? Sí, los talleres de empleo van dicen a empezar que los han aplazado a final de mes. Sí, vamos a ver. Y dicen que en junio empezarán, sí, ¿no es verdad? Sí, se lo cuento en un minuto. Nos hemos visto desbordados con el plan de empleo. Plan de empleo mal llamado de la Junta, porque al final quien más dinero ha puesto es el Ayuntamiento, quien ha puesto todo el trabajo de selección es el Ayuntamiento, y quien se está llevando toda la bronca es el Ayuntamiento, cuando realmente no debería ser así, pero bueno, no pasa nada, lo asumimos. Ahora tenemos que rematar ese plan de empleo, puesto que ha habido alguna serie de puestos para los que no se ha presentado gente que reunía los requisitos, y ahora lo vamos a completar esos 100 que se nos han quedado sin cubrir, porque la idea es cubrir absolutamente todo. Y los talleres de empleo a final de este mes estarán también ya funcionando. Una última pregunta. ¿Sigue ilusionado? Sin duda alguna. Yo además, mire, en la vida, cuando uno pierde la ilusión por las cosas, lo mejor es cambiar de actividad, ¿no? Y yo eso lo he hecho ya en algunas ocasiones, ¿no? Quiero decir, yo he sido un ilusionado del atletismo hasta que llega una maratón que dices, madre mía, si sigo corriendo maratones ya puedo quedarme en alguna, ¿no? Y pierdes la ilusión y lo dejas y haces otras cosas y te pones a, en fin, miles de historias, sí. Yo soy una persona muy entusiasta con lo que hago y desde luego sigo dejándome, y eso creo que lo puede comprobar todo el mundo. Yo le voy a contar una pequeña broma, ¿no? Pero hace algunos días llego a casa y me dice mi mujer, dice, ¿pero dónde has estado? Digo, sígueme por Facebook. Si es que es complicado contar, claro, dónde has estado a lo largo de todo el día. Claro. Pues muchísimas gracias, Jaime Ramos, por habernos acompañado hoy, alcalde de Talavera. Y ojalá sigamos, bueno, pues contando con estas visitas, ¿eh? Sí, sin duda alguna. Yo, cuando queráis, incluso si queréis, lo hacemos de una manera periódica. Tampoco vamos a estar todos los días, evidentemente, pero venir de vez en cuando. Perfecto. Yo creo que es bueno y sobre todo eso, que no se queden preguntas en el tintero. A mí me gusta dar la cara. Muy bien, pues muchas gracias otra vez por haber estado con nosotros. Nos quedamos con eso que ha dicho antes, de que las oportunidades no hay que perderlas. Ni una. No hay una. Que dejar perder ni una oportunidad. Y también pues con un deseo, ¿no? Y es que ojalá todo Torre Hierro, se vieran las mismas cantidades de coches que hay en la puerta de nuestra nave, ¿verdad? En toda Torre Hierro. Pues ojalá. Nos despedimos ya.